tramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo. En tramas. Continuamos con Raúl Carnota, o cuando la ciencia hace historia. En esta explicación que estás haciendo, Raúl, hay ciertas pistas que seguramente serían conveniente ampliarlas para entender un clima de época, el de finales de los 50, primeros años de los 60. Cuando decimos primeros años de los 60, decimos hasta el golpe de Estado de 1966 que derroca al presidente Illia, donde la Universidad Argentina, en general, la Universidad Pública Argentina y la Universidad de Buenos Aires en particular, ocupan un lugar ciertamente central para desarrollar estos proyectos, no solamente en las denominadas ciencias duras, sino también en las ciencias sociales. Y en ese contexto mencionaste, al pasar, pero no sin validez, figuras como la de un Jorge Sábato o la de un Manuel Sadowski. Antes, un poco antes, ¿qué lugar ocupó el doctor Julio Rey Pastor en ese campo, que es el campo de la matemática, de la cual vos precedés, y fundando aquella Escuela Matemática Argentina lejos en el tiempo por 1917? Bueno, sí, estamos, evidentemente está bueno tu pregunta. Rey Pastor era un matemático español que vino invitado acá, como vino Ortega y Gasset, y tuvo gran éxito en su momento, en la década entre el 10 y el 20, a dar conferencias, por lo que sería en esa época el equivalente al Instituto de Cooperación Iberoamericano que hay ahora, digamos, no me acuerdo, se llamaba algo parecido. Pero bueno, en el caso de Rey Pastor, él se vinculó al medio local y empezó a viajar con cierta frecuencia hasta que finalmente durante los años 20 llegó a tener una posición estable en la Universidad de Buenos Aires. Julio Rey Pastor fue un reconocido matemático español. Pastor completó sus estudios en Alemania y en 1911 obtuvo la cátedra de matemáticas de Oviedo y en 1913 la de análisis matemático en la Universidad de Madrid. Tras su traslado a Argentina, Julio Rey Pastor desarrolló su trabajo sobre la sumatoria de series divergentes. Durante muchísimos años, ha sido uno de los autores de manuales matemáticos más utilizados en todo el mundo científico de habla hispana. Y efectivamente, esa posición estable, digamos, a partir de ahí, generó no solamente la Escuela Matemática de la Universidad de Buenos Aires, que es una escuela matemática importante, destacada, sino también, en realidad, el primer grupo de historia de la ciencia que hubo en la Argentina, porque Rey Pastor también era muy interesado en la historia de la ciencia. José Babini, que se lo reconoce como uno de los primeros historiadores de la ciencia de la Argentina, fue discípulo de Rey Pastor, tanto como matemático, aunque era ingeniero, tanto en los temas matemáticos como en historia de la ciencia. Rey Pastor está compartiendo Buenos Aires y Madrid durante mucho tiempo y, en realidad, a ver, él en los años 50 tiene una oferta para volver a Madrid y formar instalar un centro de cálculo con computación, hacerse cargo de un instituto de cálculo y comprar una computadora para el Consejo de Investigaciones de España. De España. En un momento en que en el régimen franquista había habido una cierta apertura liberal a principios de los años 50, y entonces, bueno, se traslada ya a España con la intención de instalarse allá y arma toda una pequeña infraestructura, incluso manda a uno de sus discípulos, que es Ernesto García Camarero, del cual antes de empezar la entrevista te había comentado que justo había estado en Buenos Aires hace poco, lo manda a Roma, donde había un centro de cálculo con una computadora Ferranti, casualmente, la antecesora de la Clementina en cuanto a modelo, digamos, y lo manda a que se forme en esos temas, con la intención de que sea un poco el que lidere este Instituto de Cálculo de Madrid, donde ahí la idea de cálculo, y esto es bueno aclararlo, estaba todavía en el caso de un Rey Pastor ligada al cálculo numérico, o sea, la matemática aplicada que sirve, por ejemplo, para los físicos, para los químicos, para meteorólogos, para otros científicos, etcétera. O sea, desarrollar, por ejemplo, sacar soluciones de ecuaciones que normalmente no se sacan con lápiz y papel, sino que requieren procesos de aproximaciones, etcétera. Entonces, ese campo, esas cosas se hacían, de hecho, antes, pero se hacían con máquinas de escritorio, con personas que operaban las máquinas, anotaban los cálculos, resultados intermedios, volvían a introducirlo en otra vuelta y así sucesivamente. O sea que estaba muy desarrollado los métodos para poder sacar soluciones de ecuaciones o cosas por el estilo, por este tipo de aproximaciones numéricas, ya existían. Uh-huh. Existían desde el siglo XIX. Desde antes se habla del método de Gauss-Newton, por ejemplo. ¿Y en qué consistía? En métodos de aproximación, algoritmos que van tomando un punto de una curva y van acercando, digamos, cada vez aproximando más una solución, definiendo si se puede llegar, si se va a llegar o no una solución aproximada, etcétera. Son, en definitiva, pura matemática numérica, o sea, un proceso numérico aplicado a resolver un problema, llamémoslo así, científico. Hoy, Raúl Carnota, o cuando la ciencia hace historia. Actualmente, Raúl Carnota se ha especializado en el campo de la historia de la ciencia y la tecnología, con énfasis en la informática. En este último ítem es compilador, junto con Jorge Aguirre, del libro Historia de la Informática en América Latina. tramasradio@gmail.com. Lo que trae la computación, la computadora, y esto es una derivación que acabo de hacer, después podemos volver a Rey Pastor, que no es lo, o sea, Rey Pastor era un matemático aplicado y pensaba traer la computadora para poder expandir esta idea. En lugar de poner 10 tipos haciendo cálculos en una calculadora de mesa y tomando nota, etcétera, meter un programa almacenado que hiciera el trabajo ese en forma mucho más segura y automática. Okay. Siempre con la idea del cálculo numérico. Uh-huh. La computadora en realidad es una máquina lógica, no es una máquina numérica. O sea, permite justamente procesar cualquier tipo de información. Si no fuera así, tu primer pregunta carecería de sentido. ¿Qué? Cuando hablaste de la OI, las TICs, eso es porque las computadoras no son máquinas numéricas uh-huh. expandidas, no son las máquinas esas que, digamos, el ábaco llevado a la máquina eléctrica que hacía cálculos numéricos, que hace operaciones numéricas y llevado a su vez a una máxima expresión con una computadora. Eso es un error que a veces se comete un poco a la apurada, diciendo, bueno, del ábaco a la computadora. Pero en realidad la computadora es mucho más que un gran ábaco, por decirlo de alguna manera. O sea, hace mucho más que cuentas. Puede interpretar el lenguaje. Tal cual. Puede operar con imágenes, puede encontrar patterns de cosas, o sea, entonces es, diríamos que su base más que la matemática o que la aritmética es la lógica. La influencia de Rey Pastor en la matemática argentina es enorme, eso es así, además él en particular cuando terminó la guerra civil en España, facilitó, dado el la llegada a Buenos Aires y su colocación en Buenos Aires de varios matemáticos republicanos que habían que estaban intentando exilarse, como el doctor Santaló, el doctor Balanzat, también rescató en Brasil a un exiliado del salazarismo, o sea, de la dictadura fascista de Portugal, que era el Antonio Monteiro, que es un matemático destacadísimo, uh-huh. que después fue el que fundó la Escuela de Bahía Blanca, que es otra escuela de matemática importante, que sigue siendo una escuela de matemática importante. Raúl Carnota. En fin, digamos que Rey Pastor, licenciado en matemática, jugó un rol trascendente en la matemática argentina. Respecto específicamente a los orígenes de la computación en Argentina, el rol de Rey Pastor es indirecto, es decir, Rey Pastor, digamos, a raíz de su fracaso, digamos, el fracaso que el régimen produce en España. En España. Lo trae García Camarero, y García Camarero es un factor importante en el montado del Instituto de Cálculo de Buenos Aires. Las consecuencias de Rey Pastor sobre la computación me parece que terminan ahí, en ese punto. www.tramasradio.blogspot.com. Raúl, hay una figura que todavía no apareció mencionada, pero que tiene también su valor y significado en ese clima de los 60, en ese clima de la Universidad de Buenos Aires que mencionábamos antes, en general, y ahora en particular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que es el decano Rolando García, sí, acompañado en el vicedecanato por Manuel Sadosky. Esa figura, la de Rolando García, ¿ha sido realmente rescatada de entre los catedráticos, académicos, investigadores de la Universidad Argentina, o todavía hay alguna deuda pendiente para con él? A ver, bueno, Rolando García es una figura, digamos, yo diría es la figura paradigmática, junto con Ricieri Frondizi, el rector, ¿no? El rector de la primera etapa de ese, porque él fue rector 4 años hasta el 62. Rolando García es decano de la Facultad de Ciencias desde el 57 por un año en forma transitoria y después por 2 periodos en forma electa, uh-huh, hasta el golpe de Estado del 66. Y es no solamente su nombre con una visión ideológica muy clara de esto que decíamos de la generación de una cultura propia y de una ciencia y tecnología, digamos, no dependiente, sino además un ejecutor de primera agua, porque no basta solamente con tener claridad ideológica, sino claro, además concretar. Es un ejecutor de primera agua que, digamos, tiene anécdotas fantásticas para resolver cómo construir la ciudad universitaria, cómo conseguir fondos, de entrevistar ministros, presionar a estos, qué sé yo. Hay montones de historias que lo presentan como una persona que realmente tenía una gama de recursos impresionante a la hora de lograr objetivos concretos, construir, ya digo, la ciudad universitaria, el Instituto de Cálculo mismo, o la Facultad de Ciencias como la conocimos en esa época, ¿no? Así que por ese lado es una figura clave. Rolando García es un referente ilustre de la historia de la ciencia argentina. García es un célebre decano que transformó la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales de la Universidad de Buenos Aires entre 1957 y 1966, colocándola en un primer nivel internacional y poniéndola al servicio del desarrollo del país. Cuando vuelve la democracia en los 80, el tema es con Rolando García es que en ese momento se lo ningunea bastante. ¿Y por qué se lo ningunea bastante? Porque en realidad, después del 66, 2 o 3 años después, Rolando García lo va a ver a Perón, a Puerta de Hierro, y se convierte, por así decirlo, al peronismo. Funda el Consejo Tecnológico Justicialista, que es una entidad de técnicos y científicos que estaba dedicada a armar un programa científico-tecnológico para un gobierno peronista, que en realidad para un gobierno que pretendía, o para un proceso que pretendía ser de liberación nacional, más allá de la figura de Perón o no, pero en definitiva en la órbita del movimiento peronista. Y esto lo enfrenta en ese momento con buena parte del resto de las personas que lo habían acompañado en esta gestión en la Facultad de Ciencias, que no les cae bien, digamos, este paso, no digo conversión ni nada, esta evolución en ese sentido, o este proceso de Rolando García. Por eso cuando en los 80, bajo una impronta muy marcadamente radical, en el sentido del partido radical, sí, digamos, se empieza a gobernar Alfonsín, etcétera, en ese momento realmente Rolando García es un poco ignorado. En el Instituto del Cálculo funciona la gran computadora electrónica Mercury, construida en... A Clementina la compraron en 1959 y llegó a nuestro país en barco un año después. Recién estuvo operativa otro año después, a comienzos de 1961. Claro, eran otras épocas y eso de comprar una computadora, enchufarla y empezar a usarla era cosa del futuro. Clementina era en realidad una Ferranti Mercury de Gran Bretaña, la compañía que ganó la licitación. La compra se hizo por iniciativa del gran Manuel Sadowski, por entonces vicedecano de la Universidad de Buenos Aires. Y su destino era principalmente el apoyo y el empujar la actividad científica de la facultad y del país, y a su vez proveer servicios de cómputo para un país que necesitaba ya llevar a otro nivel de capacidad de cómputo, ¿no? El aparato tenía 5.000 válvulas de cristal para funcionar y memoria de núcleos magnéticos de, escuchen este número, 5K. Esto es 50.000 veces menos que una PC actual. Mencionaste el pabellón 1 de Ciudad Universitaria, ese proyecto que existe, aunque no completo como fue imaginado inicialmente. Y en ese pabellón 1 aparece, si no entiendo mal, si no recuerdo mal, esa otra figura que mencionaste en varios momentos de la charla, que es Clementina, que no es una mascota, valga la aclaración, que no es un animalito, sino que es la primera computadora en nuestro país. Bueno, a ver, te corrijo un puntito. No es exactamente la primera computadora por unos meses. La primera computadora es una computadora que trae IBM para su data center, aproximadamente creo que por octubre o noviembre del 60. Después se instalan un par de computadoras de tipo comercial, digamos, en Ferrocarriles, en la empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino, EFEA, en la estación, lo que hoy sería en la estación 11, para los procesos administrativos de Ferrocarriles, que son dos equipos de la marca Univac, y eso es en marzo del 61, que se ponen en marcha, y en mayo se pone en marcha, estamos hablando de puesta en marcha, ¿no? Simplemente llegada física a puerto, ¿no? Ajá. O sea, y en mayo se pone en marcha Clementina, que no es una mascota ni un animalito. En todo caso sería un mastodonte más que un animalito. Porque, a eso que me refería, si te desplegás en esa descripción. Porque tenía unos 18 por 4, o sea, ocupaba una superficie más que notable. Se componía de una cantidad de grandes armarios metálicos donde estaban sus válvulas, más algunos escritorios donde estaba una pequeña consola que en realidad no se parece nada ni una pantalla ni nada por el estilo, sino una serie de clavijas y algunos pequeñas pantallas de tubos de rayos catódicos que eran con el único objeto de ver bajo ciertas órdenes dadas desde las clavijas, que las clavijas eran como llavecitas, como las llaves de luz, ¿no? Había como 30 llavecitas de esas que se podían subir y bajar, y eso eran como instrucciones, digamos, forzadas sobre un programa o sobre la computadora, además del programa normal que entraba por una cinta de papel perforada. ¿Por qué se llama Clementina? El nombre nació en los eventos que se hacían para demostrar las cualidades de esta máquina. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling, Clementine. Y en general, estas demostraciones, para ver las maravillas que podía hacer la máquina, terminaba con una cancioncilla que era Clementina. Al finalizar la demostración, estaba allí sentado, las 8 o 10 personas estaba escuchando, invertí una matriz, no sé qué tal, y ya cuando había terminado todo, pum, ponían Clementina, ¡ah, maravilloso, la máquina canta y tal! Y todo el mundo se quedaba con la canción de Clementina, y entonces los que venían de visita asociaban Clementina con la máquina. En toda la parte de ingeniería civil y de todas las cuestiones esta de la potencia eléctrica, de cómo hacer las tomas, etcétera, una figura clave es este ingeniero Ciancarlini, que es el mismo que colabora en esto, que es el mismo que estaba a la vez construyendo una computadora experimental en la Facultad de Ingeniería, y que es el que además le recomienda a Manuel Sadowski, uno de sus ingenieros jóvenes, para que funcione como soporte técnico y mantenimiento local, porque los ingenieros ingleses no... Raúl Carnota. Digamos, la idea de no tener ingeniero inglés viviendo acá, sino... matemático. Que esta idea de apropiación de la tecnología de que hablábamos antes, o sea... También los secretos, generar cuadros para... Claro, los secretos de la Mercury tenían que estar en manos locales, o sea que estos ingenieros ingleses, digamos, estuvieron unos meses y después, es más, tenían previsto un año y se los despachó antes porque ya, gracias, fíjate lo que es la conexión, ¿no?, entre una cosa y la otra, gracias a el proyecto del ingeniero Chancalín en ingeniería que había empezado antes y que habían hecho una apropiación a partir de la construcción de una computadora experimental, la formación del ingeniero Payuk y del ingeniero Matiusi, que son los dos ingenieros jóvenes de ese equipo, que fueron transferidos, por así decir, a, como si fuera un equipo de fútbol, a Sadowski, al grupo Sadowski, para mantener a la otra computadora, tenían un background suficiente para poder entonces aprender, con H en medio, aprender las características técnicas de la nueva máquina inglesa, y poder decir, bueno, ya está, pueden volverse a Inglaterra los ingenieros ingleses, nosotros ya estamos en condiciones no solo de mantenerla, en realidad poco tiempo después incluso hicieron agregados, mejoras, por ejemplo, construyeron un conversor de tarjeta perforada, que era uno de los medios de carga de datos más habituales en la época, a la cinta de papel perforada que leía, que era el único medio que entraba a la Mercury, a la Clementina. Entonces eso permitió, por ejemplo, que la parte más compleja del Censo Nacional de 1960, que para el año 62 en directo todavía no estaba terminado de procesar, salvo las cuentas básicas, cuántos hombres, cuántas mujeres, qué sé yo. Claro, pero el dato cuentas, grueso. Claro, pero los datos más finos se terminaron de procesar en el Instituto de Cálculo de la UBA con la máquina, con la Clementina, gracias además a esa posibilidad de convertir las tarjetas que eran en que estaba soportado todo el censo en cinta de papel. Clementina vivió apenas 10 años. La dictadura de Onganía, que comenzó en 1966, ahogó la vida académica argentina y significó un congelamiento para el avance de la informática en nuestro país. Sin embargo, Clementina todavía representa el inicio de una historia que hoy no parece tener fin. Ni pensábamos que pudiera llegar a tanta influencia en el mundo. Yo quedé fascinado y he tenido la oportunidad de vivir un cambio que en este momento es increíble. Así que ahí, fíjate la sinergia entre estos grupos que por un lado construyen, por otro lado compran una máquina hecha, pero con la condición de sostenerla y de entenderla, y entonces colaboran entre sí de esa manera. Además, la experiencia, ya te digo, la experiencia de haber estado construyendo, aunque sea un equipo experimental, digamos, casi de juguete, le permite entonces ser los que se apropian de la tecnología, de la máquina grande, digamos, seria, digamos, construida ya con otro tipo de envergadura, e incluso mejorar sus características, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción: Jordana Anastasía, Leonel Córdoba,